El Club del Ocio, con Paz Pedrós. Los mejores planes para el fin de semana en Oíd Radio. 1:33. Hola, Paz Pedrós. Buenos días, Marina. ¿Qué tal? Pues bien, ya preparando el último programa del Club del Ocio del 2016. Eso te iba a decir, que nos traerás buenos planes, ¿no? Porque, como bien has dicho, es el último programa de este año. Sí, bueno, vamos a tomar un pequeño parón de descanso. La semana que viene tendremos un poco más de música, porque bueno, ya estas fiestas lo dan para ello. Pero bueno, lo prometido es deuda. Pues, que hemos dicho todos los jueves durante meses y meses que no habíamos traído a la barbacana. Bueno, pues entonces, hoy, como es el último programa, está la barbacana al otro lado del teléfono. ¿Qué te parece? Fantástico. Pues saludamos entonces, ¿a quién? A Rubén Martín, que es el presidente de la asociación La Barbacana. Buenos días, Rubén. Buenos días. ¿Qué tal? Bien. Llevamos preparando actividades para este diciembre. Llevamos todos los jueves diciendo, tenemos que llevar a traer a la Asociación Turística La Barbacana, que todos los fines de semana son uno de los que nos hacen completar este Club del Ocio. Y entonces, este último programa, digo, ¿cómo no vamos a llamarlos? Rubén, cuéntanos un poco qué pueden hacer los talaveranos durante el mes de diciembre que tenéis preparados en la Asociación La Barbacana. Bueno, primero agradecer vuestro programa, que haga difusión de actividades como las nuestras y, por supuesto, de otros colectivos. Y en este caso, nosotros, este mes de diciembre es un poco extraño, digamos, en cuanto que Nochebuena y Navidad caen fin de semana y justamente también Nochevieja cae en fin de semana. Por lo tanto, claro, estamos acostumbrados a hacer actividades fin de semana, pero esos días... Es para la familia. Exactamente. Así que, bueno, hemos variado un poquito, pero bueno, poco. Lo que sí... Puedo empezar con este mismo fin de semana, el sábado 3, hacemos una ruta que lo llamamos Calles con Historia, en la que durante hora y media, dos horas, recorremos una calle o una plaza y digamos que sacamos todo el provecho de ese lugar, ¿no? En este caso, como hay mercado de San Jerónimo, pues lo vamos a hacer en la Plaza del Pan, que uh-huh. posiblemente sea el lugar con más historia de toda la ciudad, ¿no? Sí. Pues ser ese centro principal, fundamental de la ciudad, ¿no? Luego, la semana siguiente, el sábado 10, tenemos dos actividades. Una sería una salida a Ciudad de Vascos, que es un enclave alucinante, para aquel que no lo conozca. Es una ciudad musulmana en medio del campo, abandonada, seguramente sobre el siglo X-XI, y bueno, conserva las murallas, conserva las puertas, conserva la mezquita, conserva la alcazaba, se ve bastantes edificios, ¿no? Postigos, que son unas puertas falsas, unas tenerías, por ejemplo, unos baños árabes, bueno, como podéis entender, lo que es una ciudad uh-huh. concreta, ni más ni menos de 10.000 metros cuadrados, o sea, 10 hectáreas, una barbaridad. Yo creemos que es el enclave arqueológico musulmán más importante del centro de la península y lo sabemos con seguridad. Luego aquí en Talavera, por la noche, haremos una ruta. Nosotros somos muy de defender lo nuestro aquí de Talavera, ¿no? Claro, evidentemente. Claro. Y, por ejemplo, a Toledo se la conoce como la ciudad de las tres culturas, por ejemplo, ¿no? Es interesante eso de vender un lema, ¿no? Aquí en Talavera, por ejemplo, la ciudad de la cerámica. Uh-huh. Bueno, pues también apostamos a dar conocimiento de algunos lemas de otros sitios, por ejemplo, ese de las tres culturas en Toledo, pues bueno, las tres culturas en Talavera, porque claro, no es solo de Toledo, las tres culturas son pues, los judíos, musulmanes y cristianos, cómo conviven durante una época concreta y explicamos ese siglo, nos vamos a centrar más en el siglo XIV, siglo XV, porque es una época de bastante conflicto entre esas culturas y queremos explicar qué pasó aquí en Talavera también en esa época. Luego, al día siguiente, sería el domingo 11, hacemos una excursión al Museo Arqueológico Nacional y el Templo de Debod, en Madrid. Bueno, aprovechar la iluminación madrileña de sí. Navidades, pues por la mañana tranquilamente el Museo Arqueológico, hacemos una visita guiada, sobre todo haciendo hincapié en las piezas de Talavera y la comarca que se encuentran allí en el Museo Arqueológico, y luego damos tiempo libre y antes de Bedín pasamos por el Templo de Debod, porque bueno, también para el que no lo conozca, es algo que no te espera, ¿no? Un templo egipcio en Madrid, pues bueno, sabemos que es de esta casa. La semana siguiente, sería el sábado 17, hacemos una ruta que también es nueva, no la habíamos hecho nunca, que se llama Las Batallas Ocurridas en Talavera. Hacemos un repaso. Esa, por ejemplo, es verdad que nunca la hemos nombrado, porque la de Azután, por ejemplo, sí que habéis repetido, ¿verdad? Sí, es que como tiene un horario tan reducido, ¿no? Porque únicamente se puede visitar el sábado por la mañana y durante un periodo de tiempo, ¿no? Porque hay una parada biológica, pues la solemos hacer casi cada mes durante ese periodo. Entonces, digamos que este mes también volvemos. También es un sitio complicado porque el acceso del camino es difícil y en cuanto llueve se embarra bastante y entonces, claro, hay veces que la tenemos que suspender por el tiempo. Bueno, te decía, son las batallas Talavera, el sábado 17. Luego el domingo, nosotros no solo vendemos, digamos, o decimos sobre la historia, ¿no? También nos gusta bastante la cultura, las tradiciones. Y ese domingo vamos a reunirnos en la sede para hacer unas migas navideñas. Digamos que es un lugar donde cada uno puede exponer también qué es lo que le apetecería saber o aprender y pasar un buen rato, ¿no? Comiendo unas migas tan típicas de esta zona. Y para terminar con otras actividades, el viernes 23 haremos unas de historias y leyendas por la noche, sobre las 9 de la noche, por el casco, ¿no? Y pues eso, conocer también esas leyendas de la ciudad. Pero como nosotros somos mucho de historias, pues nos gusta llevar esa leyenda también a la realidad, porque la mayoría de las veces la realidad supera la ficción y siempre que terminamos una historia o leyenda lo preguntamos. ¿Qué creéis? ¿Si es una leyenda? ¿Es una historia? Y bueno, lo que decía, ¿no? A mí nos sorprende la realidad. Me encantan las leyendas de todas partes, ¿no? Pero incluso en algún magazine me he atrevido a leer alguna de las leyendas que he encontrado de Talavera. Y la verdad es que, bueno, pues conocer un poco esa historia ficticia, por decirlo de alguna forma, de nuestra ciudad, también te dice mucho del carácter, ¿no?, de la ciudad. Sí, hombre, yo siempre digo que todo enriquece, ¿no? Y hay que pensar que una leyenda, la base suele ser histórica. Luego ya, pues con el tiempo va cambiando y se convierte en esa leyenda. Uh-huh. Pues a nosotros nos gusta llegar a esa base, ¿no? Es decir, venga, esta leyenda surge, ¿por qué surge, no? Y claro, ya cuando son tan locales o comarcales, porque nosotros hacemos extensible a la comarca de Talavera y damos nombres concretos que la gente los hace como suyos, pues parece que te llena un poquito más, ¿no? Claro. Parece que es una historia más cercana, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues Rubén, muchísimas gracias por haber venido y habernos cogido el teléfono y habernos contado un poco todo lo que vais a hacer durante el mes de diciembre. Esperamos en el 2017 poder contar contigo algún jueves para que nos cuentes alguna leyenda o alguna ruta así interesante que veamos un poco, hagamos la selección, le demos la envidia a Marina para que conozca si se quede en Talavera los fines de semana, que Marina no vive aquí, y que se quede el fin de semana para conocer la ruta. Nada, estaremos encantados de seguir, ¿no?, haciendo esta difusión y en este caso por los medios, por la radio, y acompañaros. Pues muchas gracias, Rubén. Gracias a vosotros. Venga, hasta pronto, Rubén. Hasta feliz, luego. Navidad. Hasta luego. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Igualmente, venga, hasta luego. Bueno, pues ya has visto, si es que siempre tienen unos planes fabulosos, ¿eh? Sí, bueno, la verdad es que, claro, tiene razón que este año todas las fiestas caen en fin de semana y claro, ellos hacen la ruta los fines de semana, pero bueno, hasta el día 23, porque es verdad que luego después, los fines de semana de Navidad, todo el mundo tenemos muchas cosas que hacer, la familia, muchas celebraciones familiares y es complicado hacer planes, o sea, claro, que no, pero hasta el 3 tenemos un mes un de diciembre muy, muy cargadito, uh-huh. Pero es que tenemos un mes de diciembre muy, muy cargadito. Entonces, bueno, aparte de eso que, me suena bien, cuenta. Es que, bueno, tenemos de todo. Vamos a empezar, por ejemplo, pues con mañana. Mañana tenemos en la librería Alba, que es una librería de aquí de Talavera, que está en la calle Puente Nuevo, pues es el día del cuentacuentos y este viernes van a hacer un cuentacuentos para niños a partir de 4 años que se llama La vaca que puso un huevo. La vaca que puso un huevo. Sí, la divertidísima historia de la adorable vaca Macarena. Bueno, pues para los niños tiene que ser una historia genial. El título ya dice bastante, ¿eh? Entonces, bueno, será en la librería Alba. Hay que reservar la plaza en la librería porque la librería tiene un tamaño reducido. Entonces, bueno, podéis buscarlo en internet. O si nos dejo el teléfono, miras el 925-80-39-19 para quien quiera reservar la plaza. 925-80-39-19, la librería Alba, porque me parece una cosa bastante interesante. Muy bien. Pero bueno, seguimos porque hay más. El fin de la semana que viene, como todos sabemos, hay puente para algunos, otros no. Y no mira a Marina, lo dice así, me mira de reojo y con resquemor, que lo sepan todos nuestros oyentes que no pueden verte, me acaba de echar una mirada un poco de odio. Sí, pues es que Marina tiene puente entonces. Toda la semana, tengo acueducto, esto no es un puente. Pero tienes puente, te puedes animar a apuntarte a la carrera que hay por la vuelta al casco antiguo de Talavera, que es la edición número 13 de esta carrera, que ya es muy popular, se celebra el 8 de diciembre, ya se puede apuntar todo el mundo en la Asociación San Jerónimo, y es una distancia de 6 kilómetros, y a partir de y tenéis hasta el 4 de diciembre, hasta el domingo para apuntaros, y la carrera se celebra el 8 de diciembre a las 11 de la mañana. ¿Y se puede ir andando o es carrera a carrera? Se puede ir andando. Entonces, a lo mejor me apunto. La carrera es por el casco antiguo, luego por los puentes, pero la verdad es que es muy divertida, se apunta muchísima gente, es una carrera muy bonita. Entonces, quien se quiera apuntar, pues mira, para el puente, el día ese de fiesta que está ahí en medio, que no sabes un poco qué hacer, pues bueno, es buena opción. Luego, bueno, pues seguimos porque hay más cosas. El 11 de diciembre, como ya es el último programa, vamos a empezar a adelantar un poco las cosas para que la gente vaya sabiendo un poco lo que va a haber. El 11 de diciembre hay un concierto en el Teatro Victoria donde viene un grupo que se llama Miss Cafeína. A mí me gustan bastante. Y bueno, forma parte de la última edición del Festival Help. Y bueno, pues todos los beneficios serán destinados a Down Talavera. Entonces, bueno, se pueden comprar las entradas en los almacenes Corrochano, en el Diversia Talavera o física o en Tiquetea. Entonces, bueno, a mí me parece un concierto bastante interesante para Talavera, la verdad, y bueno, pues así tenemos variedad durante todas estas Navidades. Pero seguimos, porque hay más. Marina, ¿puedo seguir? Por supuesto, bueno, que puedes pues seguir. Vamos a seguir. Hoy te doy todo el tiempo del mundo. Bueno, pues vamos a ver. Las bibliotecas de nuestra ciudad van a tener una programación durante todo el mes de diciembre, pues un poco ya pre-navideña. Entonces, bueno, pues lo que es el viernes, por ejemplo, mañana, hay un taller que se llama Diviértete, que es para niños de 5 a 10 años. Luego el martes 20 hay un taller Christmas Craft para niños también de 5 a 8. El miércoles 21 repiten ese taller. Luego hay el miércoles 14 un cuentacuentos, el viernes 16 un teatro infantil navideño, el jueves 22 un espectáculo navideño, o sea, todo esto en la biblioteca Niveiro, en Alfar del Carmen. O sea, estamos hablando de que las bibliotecas, aparte del ayuntamiento que tiene su programación de Navidad, en todo lo que son los centros del ayuntamiento, pues las bibliotecas preparan sus actividades. Ajá. Más las que hay el ayuntamiento prepara por la calle, las cabalgatas, los talleres que prepara el ayuntamiento, que supongo que en esta semana o a principios de la que viene tendrán colgado ya lo que es el programa de Navidad, que todavía no lo tienen, pero bueno, las bibliotecas ya han empezado a poner un poquito. Claro, que además cuentan con una gran ventaja, y es que la mayoría de ellas son gratuitas. Sí. Entonces, aprovéchenla, porque muchas veces, bueno, pues es verdad que la situación económica no es buena y nos encerramos en nuestra casa, y no es necesario encerrarnos, que hay muchas actividades, sobre todo para los niños, que son divertidas y que son gratuitas, como las que hacen en las bibliotecas o las del ayuntamiento. Entonces, aprovéchenlo, infórmense bien, claro. y aprovechen estas actividades. Porque la otra biblioteca, la Biblioteca José Hierro, que es la primera biblioteca y la biblioteca que conocemos todos, pues, por ejemplo, el viernes 16 a las 6 hay un taller de adornos navideños para niños, de 5 a 10. Luego hay una presentación el viernes mañana del libro La Cueva del Pirata, que es literatura infantil. Hay un montón de presentaciones de libros durante todo el mes de diciembre, o sea, que hay un montón de cosas, o sea, que hay que aprovecharlo, porque también nos vamos al Museo Etnográfico, por ejemplo, y del 26 al 29 de diciembre hay un taller infantil navideño en el Museo Etnográfico, y del 3 al 5 también, o sea, que para que los niños por las mañanas tengan una actividad que hacer. O sea, que está fenomenal. Y el del 29 de noviembre, que ya están apuntados, hasta el 9 de diciembre, había un taller de repostería navideña, que supongo que podemos acercarnos por si queda todavía una plaza. Que seguro que queda alguna. Que sí, o sea, que acérquense a los museos, a las bibliotecas, para ver todo lo que hay, porque en Navidades hay muchísimas cosas que a los niños... que apuntarse y, bueno, ajá, pues está. Aparte, bueno, el ayuntamiento, la página del ayuntamiento, ya lo digo, que tienen un montón de actividades, y que el programa de Navidad del Ayuntamiento de Talavera lo van a colgar en nada. Y luego tenemos también, por ejemplo, el sábado 17 de diciembre a las 11, pues hay el tercer aniversario de Artes 7 y Vipsmar, y hay un espectáculo de magia, música y cine, y bueno, pues es a las 11 de la mañana. Entonces, bueno, meteros en la página del Centro de Artes 7 y veis un poco pues dónde se pueden recoger las invitaciones, y bueno, pues de eso hay un espectáculo de magia, un doblaje en directo y luego una película que es El Inventor de Juegos. O sea que, bueno, creo que hay un montón de cosas. Uh-huh. Pero bueno, Marina, creo que lo mejor es eso, pues que la gente se vaya metiendo en... Sí. Y que la gente se vaya metiendo en internet y lo vaya viendo. Entonces, bueno, pues creo que ya tenemos de todo, ¿no, Marina? Tenemos de todo. Tenemos cine, tenemos teatro, tenemos actividades culturales en la biblioteca, talleres de manualidades también. Navideños. O sea, el árbol no hace falta comprar adornos, porque los niños, claro, el día 16 tienen talleres navideños para hacer bolas, que nos van a dejar el árbol bien bonito. No hace falta gastarse dinero. Tenemos conciertos musicales, que por cierto te voy a despedir con una canción de Miss Cafeína, ¿eh? Vale. Y tenemos, ¿qué más tenemos? Las excursiones, las de la barbacana. Bueno, tenemos un montón de cosas. Y luego, bueno, siempre nos queda la opción de ir al cine y ver la película de estreno, que este año, el día 15, estrenan la nueva película de la saga de Star Wars. O sea que, bueno, tenemos de todo. Ay, que hay nueva película, ¿ves? Eso no lo sabía yo. Hay nueva película, la octava. Madre mía. ¿Y cuándo van a terminar? ¿Cuándo se va a terminar de conseguir? No sé. Nada, la galaxia toda nunca la vida se va a conseguir. La galaxia, dominar. La galaxia va a seguir siendo así siempre. Bueno, como la Tierra misma, que no ha dejado de ser, de haber luchas en siglos. Pues igual, y siglos y la galaxia pasa lo mismo. Bueno, pues vamos a esperar que esta Navidad no sea tan bélica y que realmente tengamos todos una feliz Navidad y unas fantásticas vacaciones, los que las tengan. Así que muchísimas gracias ya como Club del Ocio hasta después de Reyes, hasta guapa. Nos vemos, nos oímos en el 2017, Marina. Venga, te despido con esa canción de Miss Cafeína, Mira cómo vuelo. Vale, gracias, Marina. Hasta pronto.